Bueno, lo que soy yo me voy a mudar pronto de aquí. ¡Aleluya! Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. ¡Al cielo! Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. ¡Por Cristo! Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. Ya Cristo viene en una nube y yo me voy con Cristo en esa nube. Ya Cristo viene en una nube y yo me voy con Cristo en esa nube. Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. Porque soy yo, me voy. Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. ¡Santo! Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. Todo está listo. Solo espero el sonar de la trompeta para mudarme con Cristo. Todo está listo, tan solo espero el sonar de la trompeta para mudarme con Cristo. Me voy a mudar, hermano, me voy a mudar. Y pensar que hay tanto frío. Hacia abajo.